La Comisión por la Justicia y la Verdad presenta Justicia y Verdad, un espacio de divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y de la Ley para Sancionar los Crímenes y las Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas entre 1958 y 1998, en el ejercicio del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia. Despierta y podrás ver espejos nada más, reflejos frágiles girar en nubes de papel que el sol disipará, desnuda pues su soledad. Cruel y amarga suele ser a tanta farsa la verdad. ¿Cuántos andan buscando algún refugio, algún lugar a tientas en la van girando en un mundo sin valor? Cuando habrás de tender tu mano al mísero viciado que es tu corazón, levántalo, dile cuán grande es el perdón. Haz bien contigo mismo y espejos tan efímeros no pugnarán con el amor. ¿Cuántos andan buscando algún refugio, algún lugar a tientas en la oscuridad? Mientras van girando en un mundo sin valor. Y esto que escuchamos se llama Espejos y es original de Amílcar Briceño del disco El Sol Sale por el Sur. Y de esta manera iniciamos el programa Justicia y Verdad, el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que se transmite a través de esta emisora en todo el territorio nacional y también a través fuera de nuestras fronteras. Usted puede contactarse a través de la página web www.comisión.com www.comisionporlaverdad.org.be. En los controles estará trabajando Mikey Hanoi León, en la producción y conducción quien les habla, Aldemaro Barrios Romero. Nuestros números telefónicos, que la otra vez los di al final y al final fue que empezaron a llegar los mensajes, es el 0416-531-9217. Eso es para comentarios, denuncias que tengan a bien hacer personas que fueron víctimas directas o indirectas de violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre 1958 y 1998, el periodo en el que aquí se aplicó el terrorismo de Estado. Nuestro Twitter es @CJusticiaVerdad, repito, Twitter, @CJusticiaVerdad. Ahí pueden enviar un Twitter y estoy seguro que la licenciada Alejandrina González, que es la periodista de la Comisión por la Justicia y la Verdad, lo colocará en la sección de Twitter nuestro, en el portal que tenemos aparecen también los Twitter. Y este teléfono, de nuevo, el móvil celular 0416-531-9217. A propósito de las canciones de Amílcar, que tienen que ver un poco con lo filosófico, político, ideológico, de lo que es la visión en retrospectiva de nuestra historia, para conocer el presente y ver hacia dónde va nuestro futuro. Hoy vamos a tener un programa dedicado al tema de la caracterización del crimen político. Pero lo vamos a hacer a propósito del análisis de un caso muy sonado, que fue el asesinato de Jorge Rodríguez en julio de 1976. Y a propósito de la detención por estos días de un ciudadano de nombre Ángel Coromoto Rodríguez, a quien le decían el Chino o el Caimán, funcionario de la DICIT, que era escolta del presidente Carlos Andrés Pérez en el periodo 73-78. Y hay una cantidad de revelaciones y de situaciones que, revisando la hemerografía que tiene el Centro Nacional de Historia sobre estos temas, no les van a sorprender mucho, porque coinciden con lo que hoy día puede estar ocurriendo en la vocería política de la oposición. Pero extraordinariamente parecido, y no hago ningún ejercicio de especulación, sino que me estoy basando en un mostrario o en una muestra de evidencia probatoria de lo que dijeron los medios o estos voceros en los medios de entonces y lo que han dicho otros voceros, pero en la misma continuidad de directrices políticas en estos tiempos. Vayámonos entonces a la historia, hagamos el contexto histórico. Entre 1973 y 1978 el presidente era Carlos Andrés Pérez, un alto funcionario que desde los años 60 fue, digamos, el pensador político y quien fue escuchado, consultado y citado por la policía política en el periodo de lo que se llamó el puntofijismo, que se caracterizó por la aplicación de un modelo de represión política cuando los cuerpos de seguridad aplicaban lo que se conoció también como terrorismo de Estado. Es la aplicación de fuertes medidas de represión donde no se respetaban las leyes, la Constitución, ni los recursos jurídicos que podía disponer ilegales un ciudadano para la defensa de sus derechos. Y como ahora estamos en vivo, nos están llamando por teléfono, me está llamando Antonio Bracho, pero como estamos en vivo no podemos responder. Antonio, por favor, envía un mensaje para yo tener el feedback. Yo quisiera también recordarles a ustedes que el 531-9217 es un 0416, solo para mensajes de texto, porque no podemos interrumpir la conversación. Decíamos y hablábamos de la presidencia de Carlos Andrés Pérez, miembro de Acción Democrática. Y para entonces el fiscal general de la República era José Ramón Medina, el doctor José Ramón Medina. A Jorge Rodríguez lo detienen el 24 o 25 de julio de 1976 y es trasladado a la DICIT por unos funcionarios. Pues prácticamente Jorge Rodríguez es secuestrado, porque ni siquiera ni orden de allanamiento, ni los procedimientos jurídico-legales que se necesitaban para hacer estos procedimientos fueron aplicados. Sencillamente le hicieron un seguimiento, lo inculparon supuestamente de un secuestro a un señor de apellido Niehaus y sencillamente fue capturado y secuestrado. Al día siguiente hay un anuncio de prensa a través de los medios de comunicación, tanto impresos como televisivos y radiofónicos, en el que el ministro de Relaciones Interiores, el doctor Octavio López Page, señala de manera muy curiosamente indiferente que el ciudadano Jorge Rodríguez había fallecido presuntamente de un infarto o producto de una situación natural. En tanto que Jorge Rodríguez era un dirigente nacional de la Liga Socialista, una persona muy reconocida desde el punto de vista público, se empezaron una serie de demandas y de denuncias sobre el tema de la captura, secuestro de Jorge Rodríguez padre y posteriormente el hallazgo del fallecimiento o la muerte de Jorge Rodríguez. En torno al tema de la muerte de Jorge Rodríguez, se ha dicho que quien hoy día es jefe de escoltas de Ramos Alud y jefe de seguridad, no estoy seguro con precisión, de la Asamblea Nacional, el señor Ángel Coromoto Rodríguez, quien está detenido en el SEBIN y quien está acusado por el Ministerio Público de financiar algunas de las acciones violentas que ocurrieron el 18 de mayo de 2016, este ciudadano era escolta del presidente Carlos Andrés Pérez. Y de ello hay fotografías, ustedes pueden conseguir en la web. Ustedes que son jóvenes pueden colocar Ángel Coromoto Rodríguez. Y estoy hablando con Mikey Hanoi, contigo que también eres operadora. ¿Cómo que se llama ella? Ángeles qué. Ángeles Azuaje, que es una joven que se está entrenando aquí en esta emisora. Entonces es obvio pensar que Ángel Coromoto Rodríguez, quien era escolta de Carlos Andrés Pérez, conocía todo lo que estaba ocurriendo, porque seguramente estaba enterado y enteraba al presidente en cada paso que daban en las detenciones y procedimientos en torno al secuestro del señor Nijao. De allí se produce una lista inmensa de personas que fueron detenidas sin ningún recurso probatorio, sencillamente fueron secuestrados, que no detenidos, ¿no? De acuerdo a lo que mandaba la ley. Hay que leer lo que dicen los derechos civiles a partir de los artículos número 50, 51, 52 hasta el 60 de la Constitución del año 61. Bueno, en medio de toda esta acción represiva en julio del año 1976, detienen o secuestran a David Nieves, detienen y secuestran a Iván Padilla, a Francisco Cedeño, a Alexis Toledo, el exalcalde de Vargas, compañero, entre otros. Vamos a decirlos todos, pero ciertamente hay un centenar de detenidos. Y entonces ocurren procedimientos ilegales. En el artículo 60 de la Constitución se habla del derecho a la vida, esencialmente. Y en el artículo 58 de la Constitución del 61 explica el tema de que ningún funcionario puede proceder a hacer torturas a ninguna persona, bajo ninguna circunstancia. Recuérdenlo, artículo 58 y artículo 60 de la Constitución del año 61. Pues bien, a David Nieves le aplican una serie de torturas, no las voy a señalar aquí porque son verdaderamente horrorosas, y igual a Iván Padilla, Francisco Cedeño y a estos compañeros que fueron prácticamente secuestrados y llevados a un rancho por allá en el litoral. ¿Cómo saben que es el litoral? Porque ellos escuchaban el sonido de la playa y escuchaban a alguien, en el caso de David, escuchaban a alguien que nombraban: mira, Caimán, ven acá, Caimán. Y Caimán es uno de los seudónimos que tiene Ángel Coromoto Rodríguez para entonces, quien era escolta del presidente Carlos Andrés Pérez. Ahora, volviendo a lo que son recursos probatorios de lo que ocurrió entonces y de lo que hoy puede ocurrir. Pues bien, el día 27 de julio de 1976, una vez que ya se supo que la muerte de Jorge Rodríguez no había sido de forma natural, como lo había anunciado el ministro Lepage, sino que fue bárbaramente golpeado por funcionarios de la DICIP, que lo llevaron a una casa retén oculta en una zona de Caracas, allí fue golpeado con tal salvajismo que se le desprendieron las vísceras, en el caso del hígado, y murió de desangramiento. Murió en las manos de estos señores. Con esa situación terrible, nada que ver con lo que pueda ser la defensa de los derechos humanos, de los cuales ellos se pretendían eran aladit, se encuentran entonces con una verdad incuestionable. Pero en el ínterin entre la detención de Jorge Rodríguez, su asesinato el 25 de julio, en la madrugada del 25 de julio de 1976, ocurrió una serie de hechos que es bueno recordar hoy día. De eso nos obliga la ley contra el silencio y el olvido, especialmente en el artículo 27 de la ley para sancionar los crímenes y otras violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre el 58 y el 98. Y es bueno que los jóvenes de hoy, ustedes, conozcan esto, porque uno que vivió la época lo conoce. Y es bueno revisar también los titulares. Hemos conseguido en el Centro Nacional de Historia, en los archivos que tienen hemerografía de la época, por ejemplo, este titular. Un titular de Últimas Noticias del sábado 31 de julio. Recordemos, el 25 habían asesinado a Jorge Rodríguez. El día 26 hay una declaración del ministro diciendo que había muerto de muerte natural, que había pasado muerte natural. Y el 31 de julio, una declaración de nuevo del ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage, titula Últimas Noticias: Ministro de Relaciones Interiores piensa que la DICIT pudo haber sido penetrada por provocadores que asesinaron a Jorge Rodríguez. Esto es tan público y notorio que ustedes pueden conseguir estas declaraciones en audio y en transcripción hecha en la Universidad Católica Andrés Bello, de declaraciones emitidas por el doctor Lepage en el programa Lo de Hoy, con Sofía Imber y Carlos Rangel, que se transmitía por Radio Caracas Televisión, se transmitió por Radio Caracas Televisión el 30 de julio de 1976. Repito, el ministro Lepage piensa que la DC pudo haber sido penetrada por provocadores que asesinaron a Jorge Rodríguez. Todavía no habían admitido que fueron miembros de la DC quienes lo asesinaron, sino que estaban diciendo que provocadores habían sido infiltrados en la DC y provocaron la muerte de este señor para inculpar al gobierno. Ustedes, yo que soy analista de las notas de información y analista político, yo digo, bueno, recientemente unas declaraciones de Capriles Radonski ante las acciones violentas de sus partidarios cuando agredieron a las jóvenes policías, entre otras a Durazca Álvarez y su compañera, diciendo Capriles Radonski que infiltrados provocaron acciones violentas en la marcha pacífica el 18 de mayo. Yo voy a dejar esto a su pensamiento, porque en el año 1976, palabras más, palabras menos, el ministro de Paz decía lo mismo. Entonces uno como analista dice, oye, pero que hay una continuidad histórica, ¿no? Lo que pensaban estos individuos que no admitieron nunca que se había cometido un gravísimo error porque habían atentado contra la vida de un ciudadano como Jorge Rodríguez, no admitieron que había sido asesinado por funcionarios, sino muchos días después, y lo que dice Capriles Radonski, que quienes agredieron a las jóvenes policías de Durazca Álvarez y sus compañeros fueron infiltrados del gobierno que provocaron acciones violentas en la marcha pacífica que hubo el 18 de mayo de 2016. Vamos a hacer una pausa y los dejo pensando sobre este tema y ya regresamos con más de Justicia y Verdad.